mujeres que me llaman la atención. Quisiera manifestarme y a veces pienso que no hacerlo es mejor. No le falte razón, pero lo bueno y bien dicho sale del corazón. Gusto de mujeres bellas que no le falte razón, pero lo bueno y bien dicho sale del corazón. Sale del corazón, sale del corazón, sale del corazón, sale del corazón, sale del corazón, sale del corazón. We'll be right back.